4 de la tarde, 4 minutos, estemos escuchando música con la banda Tlayacapa. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria. Vamos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Editado en Barcelona en septiembre de 2011 por Libros del Solo Rojo, con una subvención de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura de España para su préstamo público en bibliotecas públicas, el título Knockout, tres historias de boxeo, reúne una trilogía de legendarios cuentos del legendario narrador norteamericano Jack London, en los que el box es el leitmotiv y el espectáculo visual. Un bistec, 1909, el mexicano, 1911, y el combate, 1905. Con pastas duras, sobre cubierta, generosa tipografía, buen papel y buen tamaño, los tres cuentos de Knockout están traducidos del inglés por Patricia Wilson, y cada uno ha sido ilustrado exprofeso por el argentino Enrique Breccia, con imágenes en blanco y negro que semejan grabados en madera. Un bistec, 5 estampas. El mexicano, 6 estampas. Y el combate, 5 estampas. Un bistec, el primer cuento del libro, tiene la contundencia de un veloz gancho al hígado, de un puñetazo que disloca la quijada y manda a la lona. Y al unísono, cada página exhuma la melancolía de un nostálgico y patético luto. Tonkin es un buenazo sin antecedentes delictivos, un gigantón veterano de 40 años con más de 2 décadas de experiencia en el cuadrilátero. Alguna vez fue el campeón de los pesos pesados en Navajares del Sur y sus bolsillos estuvieron repletos de libras. El box ha sido su único oficio y beneficio. Y en los últimos tiempos, para subsistir en la miseria y en la ruina, ha tenido que emplearse de peón. Y ahora, poco después de las 8 de la noche, va a boxear y boxea con un tal Sander, un joven inexperto, oriundo de Nueva Zelanda, quizá con un futuro abundante en triunfos y dinero. Por lo pronto, el joven pronto del norte de Sydney reta al ganador de esta pelea por 50 libras de apuesta. Tonkin no tiene un clavo en el bolsillo ni tabaco para su pipa. Viste ropa raída y unos zapatones de Frankenstein muy gastados. El secretario del Gaiety Club, donde se halla el ring, ya le adelantó las 3 libras del perdedor y Tonkin ya se las gastó. Si le ganara el joven Sandel, ganaría 30 flamantes libras y pagaría sus deudas y la renta del cuchitril. Si pierde, regresará sin nada. Por su falta de dinero, no ha tenido un buen entrenamiento con un sparring, ni tampoco una buena alimentación. Previo a la pelea con el joven Sandel, ha estado deseando y suspirando por un bistec. Lizzie, su esposa, acostó a los 2 chiquillos para que olvidaran el vacío en la panza. El único mal comido es Tonkin, un plato de harina con migajas de pan. La harina, Lizzie la obtuvo prestada con un vecino del vecindario. Por sus deudas, nadie quiso fiarle, ni siquiera el carnicero. Al despedirlo y desearle buena suerte, Lizzie se atrevió a besarlo, abrazándolo y obligándolo a inclinar su cara hasta la de ella. Parecía muy pequeña al lado de aquel gigante. Esas 2 millas que Tonkin hace a pie rumbo al cuadrilátero del Gaiety Club resultan contraproducentes para la pelea. Y aunque con astucia y táctica de economía domina a su oponente y varias veces lo envía a la lona, hay que leer el relato de la contienda para verlo, la falta de ese plus, el suculento y jugoso bistec, incide en el drástico final. La descripción de la testa y de la cara de ogro de ese veterano, sobreviviente de 1000 peleas, brindan una poderosa imagen para visualizar a ese gigantón moviéndose en el ring. Se abren las comillas. Era la cara de Tonkin lo que revelaba inconfundiblemente a qué se dedicaba. Era la cara de un típico boxeador por dinero. De uno que había estado durante largos años al servicio del cuadrilátero y que por ello había desarrollado y acentuado todas las marcas de las bestias de pelea. Tenía un semblante particularmente sombrío, y para que ninguna de sus facciones pasara inadvertida, iba bien rasurado. Los labios carecían de forma y constituían una boca hosca en exceso, con un tajo en la cara. La mandíbula era agresiva, brutal, pesada. Los ojos, de movimientos lentos y con pesados párpados, carecían casi de expresión bajo las hirsutas y tupidas cejas. En ese puro animal que era, los ojos resultaban el rasgo más animal de todos. Eran somnolientos, como los de un león. Los ojos de una bestia de pelea. La frente se inclinaba abruptamente hacia el cabello, que cortado al ras mostraba cada protuberancia de la horrible cabeza. Completaban el cuadro una nariz 2 veces rota y moldeada por incontables golpes, y orejas deformadas, hinchadas y distorsionadas al doble de su tamaño. Mientras la barba, aunque recién afeitada, ya surgía de la piel, dándole al rostro una sombra negra. Y a su lado se cierran las comillas. Dividido en 5 partes numeradas con romanos, el cuento El Combate, el tercero del libro, es, al unísono, una patética y triste historia de amor y una pelea boxística con un desenlace desafortunado y fatal. Joe Fleming, el protagonista, un joven boxeador de 21 años, célebre entre los chiquillos, jóvenes y rucos de West Oakland, está a punto de casarse con Genevieve Pritchard, una joven de 18 años, empleada en la pequeña dulcería de los Silverstein, un matrimonio judío de origen alemán. Pese a que el cuento data de 1905, los atavismos y los prejuicios propios de la ñoña y mojigata idiosincrasia de la época, ahora anticuados, rancios y obsoletos, translucen una impronta decimonónica. Y esto se observa, sobre todo, en los escrúpulos, ofuscaciones, tabúes y represiones psíquicas que transminan y limitan la conducta, el ideario, las cerradas e ingenuas nociones de la desnudez, del deseo sexual y del sexo, y las divagaciones e imaginaciones íntimas e inconfesables de ambos personajes. Al parecer, el combate es deudor de cierta vertiente narrativa que deviene del británico Charles Dickens, 1812-1870, y del francés Victor Hugo, 1802-1885. Y eso se observa tanto en el romanticismo que precede y signa el cortejo y el vínculo amoroso, como en el origen humilde de ambos personajes, aristócratas de la clase obrera. La gentil y bellísima Genevieve Pritchard, además de su empleo en la dulcería de los Silverstein, desde los 12 años de edad vive en el apartamento del matrimonio judío, ubicado encima de la tienda, pues quedó huérfana. Es decir, era hija única de una madre inválida de la que se ocupaba y por ende no había compartido las travesuras y los juegos callejeros con los chicos del vecindario, y su padre, un pobre empleado anímico, de contextura frágil y temperamento tranquilo, hogareño por su incapacidad para mezclarse con los hombres, se había dedicado a darle a su hogar una atmósfera de ternura y suavidad. Sin embargo, pese a que los Silverstein le dieron cobijo y empleo, sobre todo para que trabaje durante el Shabbat, no la adoptaron ni la convirtieron al judaísmo. Y la leyenda de abnegación y filantropía del joven boxeador Joe Fleming la sabe al dedillo el señor Silverstein ante la sorpresa y la irritada desaprobación de su esposa, pues él también apuesta en los tugurios donde boxea y gana Joe Fleming, el orgullo de West Oakland. Según dice, después de que su padre murió, fue a trabajar con Hansen, el que hace velas para barcos en un taller fabril. Hermanos y hermanas, bueno, disculpas por la interrupción. Decíamos que el admirador de Joe Fleming, el señor Silverstein, dice sobre él y se lo dice a su esposa. Después de que su padre murió, fue a trabajar con Hansen, el que hace velas para barcos en un taller fabril. Hermanos y hermanas tiene 6, todos más jóvenes. Es el padrecito para todos. Trabaja duro, sin descanso. Compra el pan, la carne, paga el alquiler. El sábado por la noche vuelve a la casa con $10. Si Hansen le da 12, ¿qué hace? Es el padrecito, le da toda la mamá. Si trabaja doble, cobra 20. ¿Y qué hace? Lo lleva a la casa. Los hermanitos van a la escuela, tienen ropa de buena calidad, comen pan y carne de lo mejor. La mamá aprovecha. Se ve la alegría en sus ojos. Está orgullosa de su hijo Joe. No es todo. Tiene un cuerpo magnífico. ¡My God! ¡Magnífico! Más fuerte que un buey. Más rápido que una pantera. La cabeza más fría que un glacial. Los ojos que ven todo. Todo lo ven. Hace entrenamiento con otros muchachos en el taller. Es como un almacén. Va al club. Pone nocaut a la araña. Un golpe directo. Un solo golpe. La prima es de $5. ¿Y qué hace? Se lo lleva a la casa. A su mamá. Va a muchos clubs. Y junta muchos premios. $10, $50, $100. ¿Y qué hace? Hay que verlo. ¿Abandona el empleo con Hansen? ¿Se va de farra con los amigos? No, es un buen muchacho. Sigue trabajando todo el día. Por la noche solamente va al club para el combate. Dice así: ¿para qué sirve que pague el alquiler? Me lo dice a mí Silverstein. Perfectamente. Bueno, le respondo, que no se preocupe. Pero compra una buena casa para la madre. Todo el tiempo que trabaja con Hansen y Pérez en los clubes, todo para la casa. Compra un piano para las hermanitas, alfombras para los suelos y cuadros para las paredes. Siempre es así, decidido, apuesta por sí mismo. Es un buen signo. Cuando se ve que el hombre pone el dinero sobre sí, entonces tiene uno que apostar también. Se cierran las comillas. El caso es que previo al inminente matrimonio y a la compra de una alfombra para el futuro nidito de amor, Genevieve, que pretende dominarlo utilizando los métodos de las mujeres, le ha arrancado la promesa de dejar el boxeo. Y el joven boxeador Joe Fleming se comprometió a ello, pero dejará el boxeo después de realizar su última pelea, por la que obtendrá, está seguro, $100. No obstante, para sus adentros, intuye y piensa que en algún momento regresará al cuadrilátero. Con el auxilio de Lottie, hermana de Joe, atavían con ropa y zapatos de hombre a la muy femenina Genevieve, quien nunca ha visto una pelea de box e ignoraba la fama local de su amado Joe. El vendedor de alfombras incluso le reconoció y le dio un precio especial. Y así disfrazada, él la lleva al sitio donde será el combate y se apuestan dólares. Un lugar medio reglamentado, pues entre la concurrencia de empedernidos fumadores hay periodistas, policías de uniforme e incluso el joven jefe de la policía. Dado que está prohibida la entrada a las mujeres, Joe, con apoyo de sus conocidos y fanáticos, introduce a Genevieve a un camarín frente al ring, donde a través de un orificio observa a los boxeadores y todas las minucias de la contienda. Joe Fleming, el orgullo de West Oakland, es el favorito del público. Es blanco, lampiño, fornido y efebo, angelical para su angelical novia, y pesa 128 libras. Y su contrincante, John Ponta, del club atlético de West Bay, pesa 140 libras, y su apariencia de bestia salvaje y peludo troglodita resulta tan terrible para los ojos de Genevieve que quedó aterrada. En él sí veía al boxeador, un animal de frente estrecha, con ojos centelleantes bajo unas cejas enmarañadas y tupidas, con la nariz chata, los labios gruesos y la boca amenazadora. Tenía mandíbulas prominentes, un cuello de toro, y sus cabellos cortos y tiesos parecían, a la vista asustada de Genevieve, las cerdas recias del jabalí. Había en él tosquedad y brutalidad, una criatura salvaje, primordial, feroz. Era tan moreno que parecía negro, y su cuerpo estaba cubierto de vello que a la altura del pecho y de los hombros era más abundante, como el de los perros. Tenía el pecho ancho, las piernas gruesas y grandes músculos carentes de esbeltez. Sus músculos eran nudosos, como toda su persona, desprovista de belleza por el exceso de robustez. La pelea sigue el curso previsto por Joe Fleming, cantado a su novia mientras se dirigían al combate. Es decir, Ponta, durante los primeros rounds, lo ataca furiosamente e intenta noquearlo. Joe, sobre todo, se defiende y Ponta domina la pelea, pero, según le dijo a Genevieve, llegaría un momento, y llega, en que lo vería atacar a su oponente. Esto empieza a ocurrir en el noveno round. Ahora es Joe el que ataca y domina la pelea. Pero Joe también le dijo a su novia que siempre puede haber un golpe de suerte, un accidente, las casualidades abundan. Así que en el 14º round, cuando todo indica y se ve que Joe Fleming está a punto de vencer y noquear a Joe Ponta, ocurre lo sorpresivo e inesperado. Según la voz narrativa, Ponta, dolorido, jadeante, titubeante, con los ojos brillosos y el aliento entrecortado, grotesco y heroico, peleaba hasta el final, esforzándose por alcanzar a su antagonista que lo paseaba por todo el ring. En ese momento, el pie de Joe resbaló sobre la lona mojada. Los ojos vivaces de Ponta lo vieron y reconocieron la ocasión favorable. Todas las fuerzas exhaustas de su cuerpo se juntaron para asestar con la rapidez del rayo el golpe de suerte. En el momento mismo en que Joe resbalaba, el otro lo golpeó violentamente en la punta del mentón. Joe osciló hacia atrás. Genevieve vio sus ojos, sus músculos relajarse mientras todavía estaba en el aire y oyó el ruido seco de su cabeza contra la lona del ring. Vale apuntar que los gritos de la multitud se apagaron súbitamente en el instante de la caída de Joe Fleming. La cuenta del referee terminó. Y nadie del demudado y estático público aplaudió al exhausto y tambaleante vencedor John Ponta. A Joe Fleming, inconsciente y al parecer en un coma mortal, con toda la parte posterior del cráneo dañada, lo sacaron en camilla y se lo llevaron en una mandíbula tirada por caballo. Lo que queda un poco ambiguo y turbio es el origen, la permanencia de esa agua en la lona del cuadrilátero. Esto ocurrió al inicio del 13º round, cuando Joe Fleming domina la pelea. Según la voz narrativa, estaban mojando a Ponta. El gong sonó en el instante preciso en que uno de sus ayudantes le vertía agua de una botella sobre la cabeza. Ponta avanzó hacia el centro del ring, seguido por su asistente, que tenía la botella con la boca hacia abajo. Cuando el árbitro le gritó, el ayudante la dejó caer y abandonó el ring a toda velocidad. La botella rodó por el suelo. El agua se escapaba en pequeños borbotones hasta que el árbitro la envió fuera de las cuerdas con un rápido puntapié. Curiosamente, el referee Eddie Jones, al inicio del combate, también goza de prestigio entre el gentío que coreaba su nombre. Pero, ¿por qué no detuvo la pelea para que los ayudantes secaran la lona con una elemental e infalible jerga? Quizá Joe Fleming no hubiera resbalado y John Ponta no hubiera fugazmente entrevisto su volátil oportunidad para lanzar ese vertiginoso, certero y dramático golpe de suerte. Y estos cuentos, Un bistec y El combate, han sido antologados en el libro de Jack London, Knockout, tres historias de boxeo, con traducción del inglés al español de Patricia Wilson e ilustraciones en blanco y negro de Enrique Breccia, editado por Libros de Sol Rojo e impreso en Barcelona en septiembre de 2011 con 130 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Joel Bonilla. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González, quien los invita a que se sumen al blog de internet notasomargonzales.blogspot.mx, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros.